Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel Castrillón, terapeuta holística. Yo soy Didier Osorio, canalizador de ángeles. Y junto contigo formamos el Aquelarre. Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos reunidos aquí ante el fuego para hablar de un tema bastante interesante, muy relacionado a este 14 de febrero, y es las etapas de la relación de pareja. ¿Cómo, cuándo y por qué suceden? Cuéntenme un poquito más, ustedes están muy callados aquí en su rincón. Hola, espero que se encuentren excelentemente bien. Yo estoy maravillosamente bien, estupendamente bien, en todos los aspectos. Amiguitos, espero que de todo corazón este tema les aporte demasiado, les apoye demasiado, ya que pues vamos a estar tocando varios distinciones acerca de las relaciones de pareja. Empecemos por la etapa número uno, el romance. Esta etapa de fantasía, esta etapa de enamoramiento. ¿Qué ocurre en esta etapa? Yo te pregunto a ti que nos escuchas, ¿qué ocurre? Recordemos que esta etapa es la etapa más bonita de las relaciones de pareja. Es donde tú ves a tu pareja como el ser más perfecto. Tú lo ves todo un Brad Pitt que no tiene ninguna imperfección, nada. Y tú lo ves como un galán, de esos galanes de telenovela. Y creces con esa ideología. Te menciono de dónde viene. Viene de tu infancia, viene de las redes sociales, de la televisión, de la educación que recibiste de mamá y papá. Desgraciadamente la televisión nos ha vendido la telenovela de que el rico se casa con la pobre. Todas las telenovelas son lo mismo, amiguitos. Desgraciadamente les acabo de romper su fantasía, pero sí, todas las telenovelas son lo mismo. Y creces con esta fantasía y vives tu etapa de relación de pareja como, ay, qué hermoso, qué bonito, y todo es amor, y todo es perfecto, y me besa y me abraza y siento mariposas en el estómago y siento otras cosas más allá abajo cuando me toca la mano o me besa o me toca... Me toca el cuello, o me toca otras cosas, porque también es válido en esa etapa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tener intimidad con esa persona desde el enamoramiento? Recordemos que también el sexo es para conocerse. Imagínate, te casas con alguien que nunca has tenido sexo y resulta que coge de la peor manera. No, amiguito, yo te invitaría a que realmente en el enamoramiento te des la oportunidad de conocer a tu pareja en todos los aspectos, porque después de ello viene otra etapa. Pero de esa etapa nos va a hablar Didier. Bueno, la primera etapa dentro de la relación de pareja está muy relacionada a la búsqueda. Recordemos que los seres humanos tenemos principios instintivos, y desde la época primitiva el hombre salía a cazar y salía a buscar a con quién reproducirse, quién iba a ser la mamá de sus hijos para que se quedara dentro de la caverna. Hay una etapa de búsqueda en el cual tiene que ver mucho con la madurez física, con la madurez sexual, y tiene que ver también con los cambios físicos, hormonales dentro del ser humano, que busca reproducirse y que también busca descubrirse o autodescubrirse a través de una relación de pareja. Hay una etapa de búsqueda. Dentro de esta etapa de búsqueda puedes llegar a empatizar mucho con otra persona, puedes llegar a tener mucha compatibilidad, puede haber química, puede haber atracción física, puede haber atracción sexual, se pueden compartir ciertas emociones, y es donde viene la etapa del enamoramiento. En esta etapa del enamoramiento está diseñada para descubrir lo mejor de ti como ser humano y que tú puedas tener una mayor cercanía con esta persona. Esta etapa de enamoramiento también tiene una fecha de caducidad y posteriormente viene una etapa de noviazgo o viene una etapa de mayor compromiso. En esa etapa ya se desempeñan roles, ya se tienen acuerdos, incluso puede que vivan juntos y vienen ciertos cambios. Son como las tres principales etapas, la etapa de búsqueda, de la etapa de enamoramiento, la etapa del noviazgo. Son las principales, dentro de estas es un proceso, es tiempo, cuestión de tiempo, cuestión de inversión de tiempo, donde se van a conocer dos seres humanos que están dispuestos a llegar al autoconocimiento a través del otro ser humano. Son como las tres etapas principales. Y ahí viene la cuarta etapa, la etapa de la decisión. Esta etapa tiene que ver con, ya vi lo maravilloso que es la persona en el enamoramiento, ya tuve discusiones, diferencias y crecimiento en el noviazgo, y ahora estoy listo para tomar la decisión consciente o inconsciente, porque miren, aquí apoyamos las verdaderas razones por las que se relaciona cada quien, ¿no? Pero ahora es, ¿me quedo o no me quedo con la persona? ¿Y qué puedo hacer con esta persona? Aquí es casi siempre cuando se rompe la burbuja maravillosa, ya sea que o se casaron o ya viven juntos o tienen hijos o hay un cambio muy fuerte en la relación, donde ya no están dando los roles que anteriormente hacían porque entró una nueva actividad. También puede ser por un tema laboral, una mudanza, incluso a veces es la muerte de algún ser querido. Esta etapa de la relación es la etapa, desde mi punto de vista, más fuerte, porque las otras es de, ok, me gustas, te gusto, estoy aquí un tiempo, pero ya cuando se vienen los verdaderos problemas, de la índole que sean, empezamos en una etapa de decaída. Pero esta es la verdadera etapa donde el amor se forja, porque ahora estoy por decisión y no por una situación de conveniencia. O puede ser que sí, pero aquí es importante ver por qué estoy con la persona que estoy, qué estoy aportando, qué me está aportando y cómo estoy creciendo o cómo me estoy cayendo. A partir de aquí, o te divorcias o decides estar con la persona, pero estás de cierta manera como distante emocional, económica, anímicamente o directamente física, porque muchas parejas sabemos que están, por ejemplo, casadas o que están juntas, pero una vive en la Patagonia y la otra en otro lado, ¿no? Muy interesantes las dinámicas que se tienen en pareja. Y precisamente, Didier, mencionaste algo importante, los roles. ¿Qué rol cumples tú en tu pareja? Ah, estoy solo. Ok. ¿Qué rol has cumplido en tus parejas? ¿Eres la mamá? ¿Eres el papá? ¿Eres el que acompaña? ¿Eres la porrista? ¿Eres la enfermera? ¿Eres el doctor? ¿Eres el sabelotodo? ¿Eres el guía? ¿Quién eres? ¿Y ese rol te ha gustado? ¿Te sientes cómodo? ¿Y en qué etapa? Porque también hay algo muy importante. Las relaciones humanas van en constante evolución. Entonces muchas veces dicen, ay, es que me enamoré y me casé al día siguiente. ¡Qué bonito! Te casaste en el enamoramiento, ¡qué hermoso! Pero tienes que darte cuenta que de repente el rol que tú hacías de proveedor, por ejemplo, el de servicio, de cuidar, de las diferentes cosas que puedas hacer en una relación, de repente puede cambiar, de repente ya no puedes dar ese 100% que dabas en lo económico y cambiaste a quedarte en casa. De repente ya no eres ese compañero de fiestas, ya eres el que está cuidando, por ejemplo, algún familiar, a algunos a hijos, mascotas, alguien que dependa de ti. Y ya cambia el rol, y ahí es interesante, cuando llegas a esta etapa, ¿qué haces? ¿Te vas? ¿Te quedas? ¿Te aguantas? ¿Te callas? Esto habla mucho de tu concepto de pareja. Aquí es cuando dicen, te casaste con uno igual que tu mamá, o que tu papá, o que tu ex. Qué interesante, ¿no? Seguiste el mismo rol. Exacto, es un interesante punto a abordar, y recordemos que estas etapas de pareja se van desarrollando durante el ciclo de vida de un ser humano. Hablamos prácticamente de lo que es la etapa de la juventud, la etapa de la adultez y la etapa de la vejez. Durante estas tres etapas, que comprende prácticamente, hablamos de los 20 años en adelante, cuando ya se considera un adulto, cuando se considera un joven, un adulto, un anciano, se van desempeñando estas etapas. Estas etapas de la relación de pareja conllevan varios años, conllevan varios meses, y las parejas se van entretejiendo como una hebra de ADN y se van impactando uno a otro, y se va teniendo un crecimiento individual, pero también se va teniendo un crecimiento en pareja, en grupo. esa es la dinámica que va sucediendo. Ahora bien, hay etapas para las que no están preparados, como por ejemplo cuando viene la pérdida de tu pareja, ¿no? En la etapa de la vejez, normalmente hay algunos que se van antes, pero de acuerdo a nuestros ciclos de vida, en la etapa de la vejez, cuando se pierde tu pareja, ¿qué pasa? Cuando hay un duelo, no te preparan para eso, cuando vienen los hijos también, esa es una etapa, la etapa de la reproducción, que también es una etapa bastante importante. ¿Qué pasa ahí en la etapa de la reproducción? ¿Cómo cuidar a los hijos? ¿Cómo atender a los hijos? La etapa de cuando se termina la sexualidad. Entonces van cambiando mucho los ciclos y se van dando de acuerdo a los años y tiempos que cada pareja tiene. Lo importante es saber que no va a ser algo lineal, sino más bien es algo inesperado muchas veces, para lo cual tenemos que también tener una base de conocimiento que nos permita ir sorteando todas las cosas que nos van apareciendo en nuestro camino. Es ahí la importancia de tener una educación emocional relacionada con la pareja. Ojo, aquí lo que acaba de decir Didier tiene toda la razón. Acaba de dar un punto muy, ahora sí que muy importante, en cuestión de las relaciones de pareja. Cuando tú estás en un noviazgo, podrías pensar en la etapa del en la etapa del enamoramiento, pues nos casamos y ya, ¿no? O sea, como que ya vivieron felices para siempre. Y vivieron felices para siempre. Y acaba de decir algo Didier acerca de que no es lineal. Así es, no es lineal. Una vez que tú ya eliges, ambos eligieron estar en pareja y formar una familia y crear una relación de pareja de manera formal y duradera, requieres estar consciente de que no va a ser lineal, de que va a haber etapas para todo. Va a haber etapas en donde, porque obviamente tú como mujer y tú como hombre, pues vas a llevar un rol, como lo decía Itzel, un rol que quizá también te permita, por ejemplo, ser ama de casa o trabajar o ser, no sé, un empresario o dedicarte a lo que tú te dedicas, o que ambos se dediquen a sus profesiones. Pero va a haber un yo le llamo como una montaña rusa, ¿no? No es, la relación no va a ser lineal, y qué rico que también no sean lineal, porque qué aburrido sería que todo fuera perfecto, que todo fuera como ese cuento de hadas, ¿no? Qué aburrido sería que todos vivieran felices para siempre. Después de todo, estas etapas son las que te llevan a madurar como pareja, a tener un sentido como pareja y a crear una relación más sólida y estable. Por ejemplo, lo que decía Didier. Yo siento, Didier, no sé qué opinen los demás, pero por ejemplo, cuando se llega a la etapa de la última, la última etapa, la etapa de la muerte de tu pareja, yo siento que pega más, o sea, duele más cuando es un matrimonio joven que un matrimonio adulto. Siento yo que en un matrimonio adulto ambos se compaginaron tanto por tantos años que entienden que ya que su partida es normal, pero siento más que pagaría en un matrimonio joven. No sé, yo lo veo de esta manera, porque incluso conozco gente joven que perdió a sus parejas y se ve como duele, ¿no? O sea, se les ve físicamente. Entonces, yo creo que duele más cuando no estás preparado para la muerte. He ahí la cultura. Ajá, sí, tienes toda la razón. He ahí la cultura de que estudiemos y nos preparemos acerca de los duelos. Duele más cuando no estás preparado para la muerte. Eso es una frase muy fuerte, pero eso es mi punto de vista. Tienes toda la razón. Y es eso, o sea, específicamente quizá no me di a entender, pero cuando tienes esta montaña rusa de etapas en donde no es lineal tu relación de pareja, en donde vas aprendiendo con tu pareja acerca, por ejemplo, de la fidelidad, de los celos, de la confianza, de crear acuerdos y vas formando una relación más sólida, yo creo que cuando se llega a este tema de la muerte y lo entiendes y lo aceptas y lo asimilas y te educas emocionalmente, pues no duele tanto que como una relación de pareja joven, ¿no? Ahora, hay un dato que les quiero comentar y ustedes me dicen su opinión. Una de las etapas más difíciles en la relación de pareja es la etapa de la reproducción, cuando los hijos llegan. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta etapa? Siéntense, yo les voy a platicar. Ok, aquí primero hay que tener como el contexto. Es un hijo planeado, ambos querían ser padres, uno de los dos no quería. ¿Cuál fue tal cual el contexto? A partir de aquí ya podemos entender de dónde viene, porque también existe la culpa de tenerlo o la culpa de no tenerlo, la culpa de tener tiempo o no tener tiempo, la culpa de tener dinero o no tener dinero. Aquí es un cambio muy fuerte en la pareja, no porque ya no se amen, no por eso, sino que van a encontrar en su pareja a una mamá o a un papá. Y esa persona no la conocían. Y es como si un roomie nuevo llegara y tu pareja que antes tenía más tiempo, ahora se siente cansada, ahora se siente agobiada. Hay miedos en crianza directamente. Entonces, se pone muy interesante esta etapa. Hay parejas que se unen más, que son parejas que normalmente ya tenían cierta, no necesariamente que se hayan dicho, ay, sí quiero tener hijos, sino como el mismo proyecto de vida, o por lo menos parecido, con una crianza parecida, con una idea de crianza parecida, principio, religión, filosofía, incluso tipo de estudio o lo que le querían dar al hijo. Puede ser que se lo hayan dicho o no. Y en base a esto ya empiezan a actuar. Esas son las parejas que yo te diría que son muy raras realmente, porque hay expectativas. Siempre cuando viene un hijo o hay un cambio, un proyecto, un negocio, lo que ustedes quieran ponerle para que no se enganchen mucho con los hijos, hay muchas expectativas. Y cuando tú no tienes la confianza de decirle a tu pareja cómo te sientes o qué piensas o qué sientes referente al proyecto o a tu hijo, no tanto de que no lo quieras o sí, sino como el qué crees que puede pasar. El poder tener esta comunicación es fundamental, tanto de ser honesto con tu pareja como ser honesto contigo mismo. Y en base a eso las cosas empiezan a fluir de mejor manera. ¿Qué pasa? Normalmente cuando hay una culpa no expresada o una culpa incluso inconsciente para una de las dos personas, tiende a llevarse a su pareja entre los pies. Esto es muy importante que entiendan. Una pareja se están como tomados de la mano, por así decirlo. Entonces, si uno se cae, quizás el otro no se caiga, pero por lo menos si se hinca o se lleva un golpe o por tratar de levantarse se va a caer esa persona. Entonces es un trabajo en equipo, de verdad tengan mucha comunicación, sean honestos desde el principio, no digan sí me quiero casar cuando realmente no quieren, o sí, sí quiero tener hijos cuando no quieren o cuando no se sienten preparados. Conózcanse ustedes mismos para que esta etapa sea la que ustedes quieran. Digamos que si hay hijos, si hay algún proyecto de alguna casa, algún negocio, sean claros y muy específicos qué quieren. Por ejemplo, hay matrimonios o parejas porque muchos ya también no se quieren casar por principios que tienen o miedos o lo que sea. Dicen, ay, ya vivimos juntos, pero yo no quería vivir, por ejemplo, aquí en Guadalajara, yo quería vivir en Canadá. ¿Y cuándo dijiste o cuándo tú hiciste algo para ir a Canadá? Entonces, aquí es muy importante. Yo, como persona individual, ¿qué quiero? Mi persona, ¿qué quiere? Mi pareja, ¿qué quiere? Y no traten de forzar los proyectos porque no van a funcionar. O sí, pero se van a llevar como perros y gatos. Así es que muy importante que en este periodo de su vida, para las mamás o papás que están esperando hijos, que es su primero, pues se vienen muchos cambios. No son buenos ni malos, son cambios y hay que afrontarlos como tal. Van a conocer otra personalidad de su pareja, es normal, puede ser que les caiga mejor como pareja que como papá o como mamá, pero aquí es muy importante el empezar a unirse para forjar una base firme para esta pareja o para esta familia o para este proyecto que quieren hacer. Más que el estar juzgándose, son un equipo y por favor, no dejen que se meta más gente, por favor. O sea, si es un doctor, bueno, si es un terapeuta, ok, porque pues son personas especializadas, pero ya, que si su mamá, que si la tía, que si la mejor amiga, que si la vecina, no, porque una relación es de dos, una crianza hacia un hijo es de dos, papá, mamá, hijo, y los hermanos no son crianza, acuérdense, muy importante, hermanos no son crianza, hermanos son compañeros de tu hijo. Y tú como papá o como mamá, tu deber es a los dos proveerles lo que requieren para estar vivos. en la mayor cantidad que tengas de amor, de paciencia, de prudencia. Y si no lo tienes, mira, ve a terapia, dice Brian, ve a terapia, trabájalo, porque quizás a ti se te haga muy fácil que hoy fue un grito, pero mañana, ¿a dónde podrías llegar? Totalmente. Y tengo una pregunta para Brian, aprovechando la situación. Okay. ¿Qué pasa en otra etapa de la relación de pareja donde la sexualidad se acaba? Cuando llega la etapa de la andropausia y la etapa de la menopausia y el libido baja, ¿qué haces con tu sexualidad como pareja? Porque hay muchas relaciones que actualmente tienen conflictos en su relación de pareja. Ya no hay intimidad, ya no hay contacto, no se atreven a preguntarle a su pareja qué está pasando, piensan que hay una infidelidad y surgen muchos temas. En esa etapa, ¿qué nos sugieres, Brian? Bueno, hay estadísticas que dicen que la mayoría de las personas, la mayoría de las parejas, curiosamente, no dicen nada. Se quedan callados, o sea... La vergüenza, la culpa. Sí, dejan que el silencio... lo diga todo y ya no, o sea, el silencio, el hecho de, pues ya no podemos tener relaciones sexuales, ya aquí terminó, pero no lo expresan. Creo que es muy importante expresárselo a su pareja, estar en comunicación. El hecho de que ya no puedan tener intimidad no quiere decir que la intimidad se acabó. Hay muchas otras ramas, muchas cosas por hacer y que educarse. Si nunca han tomado educación sexual acerca de por ejemplo, qué hacer en ese tipo de casos, yo los invitaría a que acudan con un sexólogo, un especialista en sexología o una persona que realice sexualidad tantra. Uh-huh. Con la intención de que los apoye a, uno, tener mejor comunicación, dos, a volver a reactivar la llama de la pasión y volver a conocer esta nueva etapa, porque efectivamente tu cuerpo, el cuerpo de cada uno ha cambiado, entonces volver a conocerse corporalmente desde ahora, desde esta etapa, y obviamente yo les diría, con ayuda de, no necesariamente de juguetes, sino de juegos. Es muy diferente un juguete, yo que a eso me dedico, a vender juguetes sexuales, es muy diferente a jugar. Hay mil cosas que podrías jugar, hasta con una plumita, en donde podrías pues pasar la plumita por todo el cuerpo de tu pareja y podrían empezar a tener esa intimidad, que no necesariamente requiere ser penetración. Sí, a veces solamente es un toqueteo exterior que genera volver a tener este acercamiento y volver a mirar a tu pareja a los ojos y volver a decir, aquí estoy para ti y me une este amor y me une esto que siento por ti. Que quizá a lo mejor no sea solamente la penetración. Hay mil formas de llegar al orgasmo. La intención es primero conocerse en esta nueva etapa para poder llevarla. Creo que estamos como aventando muchas cosas, pero es muy cierto lo que dice Itzel y lo que dice Didier. Creo yo que la etapa del enamoramiento, me voy a regresar un poquito, la etapa del enamoramiento funciona para que se conozcan, como lo decía hace rato. Por ejemplo, esto que dice Itzel de quiero tener hijos, no quiero tener hijos, quiero viajar, esta es mi misión de vida. Yo los invitaría a todas aquellas personas, si no tienen pareja, de que en su próxima relación de pareja, cuando estén en la etapa del enamoramiento, apóyense en pareja para conocerse. ¿A qué voy? Hacer todas estas preguntas de qué es lo que quieres, ¿no? ¿Quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Te quieres casar? ¿No te quieres casar? ¿De qué religión eres? Pues ahora sí, como dirían, ¿no? Como ir para tanteándole agua a los frijoles, ¿no? O sea, conocer a dónde te vas a meter, ¿no? Entonces, yo te invitaría a eso, que conozcas a tu pareja, que le hagas ese tipo de preguntas. Y también, por ejemplo, es muy importante la educación también sobre lo sexual, qué te gusta, qué no te gusta, incluso también de la muerte, si el día de mañana llegaras a morir, cómo te gustaría que fuera tu funeral, te gustaría que te cremaran, que te gustaría, ¿no? Porque creo que esas decisiones son como muy personales, entonces el que tu pareja sepa esta información es vital. También creo yo que es muy importante también, por ejemplo, si yo, un ejemplo, ¿no? Soy médico y mi pareja es, no sé, artista y él, su misión de vida es viajar por el mundo haciendo mil cosas de arte y yo soy médico encerrado en un consultorio, creo yo que, y si inician una relación y existe este amor, creo yo que debería haber como un acuerdo, ¿no? Creo que es como sentarte con tu pareja y ver qué pueden crear. Viajas por el mundo mientras consultas a personas de diferentes lugares, sí, ¿no? Mientras uno pinta, el otro consulta y se van haciendo acuerdos. O a lo mejor también, es una idea, ¿no? O te estacionas en un lugar durante cierta cantidad de años a que tu pareja médico realice su misión de vida, crean un futuro económico y después ese médico le toca acompañar a su pareja artista, ¿no? Un ejemplo, claro, ¿no? Es como crear ese acuerdo, porque ya lo había dicho Itzel en algún otro capítulo, que las misiones, el proyecto de vida no está, ¿cómo lo dijiste? No está, o sea, no se cuestiona. Si tú... Tus proyectos de vida individuales, ajá, y aparte los que tú vas a formar en pareja. Ajá, exactamente. Si tú eres una persona que te descubriste que te apasiona la medicina o que te apasiona el teatro o que te apasiona la música y ya encontraste esa misión de vida, pues llévala a cabo. Quizá tengas alguna pareja, pero lo puedes compaginar con tu pareja. El chiste es hablarlo, sentarte con él y ¿sabes qué? Yo tengo esta misión de vida, pero es sentarte a hablarlo. De hecho, es algo muy importante porque a veces hablan de las parejas disparejas, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el acuerdo que tienen? Y esto es algo que les quiero compartir desde el fondo de la Aquelarre. Tus acuerdos con tu pareja son sagrados. Si tú tuviste 20,000 exnovias, los acuerdos no son los mismos, porque se van acomodando conforme a las necesidades y metas, objetivos que tengan los integrantes de la pareja. Si un amigo te dice, es que así no es, realmente quien está en pareja eres tú o tu amigo. Entonces, muy importante respetar esto. E incluso cuando tú estés viendo como algo que no te late o ya menos que veas que sí es algo peligroso, pues mira, háblale a la policía, porque también a veces por no meternos permitimos que pasen cosas muy fuertes o cosas muy peligrosas. Sin embargo, yo te diría que en las etapas de pareja también puede pasar algo que medio lo comentamos en otro capítulo, pero se los comento nuevamente. Los acuerdos de pareja pueden cambiar. Cada cuando la pareja lo requiera. Puede ser, por decirte algo, que en su momento tenían el acuerdo de ambos generar cierta cantidad, pero resulta que ahora ya no porque están ganando más dinero. ¿Ese dinero a dónde se va? Importante, cuando les comentamos referente a las infidelidades, la económica también es una. Ya hablamos de algo importante. Metas personales, metas también como laborales, metas emocionales, objetivos de vida, todo eso muy bonito. Pero también acuérdense que vivimos en un plano terrenal donde pues mágicamente necesitamos comida, casa, techo, ropa, socializar y demás cosas. Entonces, muy importante que ustedes cuando estén en relación de pareja, incluso yo los invitaría ahora mismo si tienen pareja o si no, miren, escriban en un papel. ¿Qué compromiso tengo yo con mi pareja? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cómo nos estamos relacionando? Porque también Brian habló de un tema que se me hizo muy interesante, la sexualidad en pareja, que a veces es tabú, se acabó y se acabó. Pero ¿cuántos de ustedes saben de dónde y cuánto gana su pareja? Porque muchas veces es de que, ay, es que me da lo justo o no me da nada y cada quien anda como puede. Pero ahí les va porque les pregunto esto. Si ustedes quieren formalizar o ustedes quieren generar proyectos juntos, es muy importante que también tengan acuerdos económicos. ¿Quién paga qué? Una cuenta de ahorros juntos, por favor, muy importante, en pareja, ahorren 10 pesos, 5 pesos, $1, no sé cuál sea tu moneda, pero sí tengan un ahorro en conjunto para emergencias de algo que tiene que ver con los dos. Emergencia médica, algo de la casa, quizás si tienen un coche, algún proyecto. Todo esto es muy importante, la comunicación, sean honestos con ustedes mismos. Y si ahorita dicen, bueno, es que ni siquiera lo tengo claro yo. Si tú no lo tienes claro, ¿cómo crees que la otra persona lo va a adivinar? Entonces, nuevamente, comunicación, honestidad y visión clara hacia dónde van o hacia dónde quieren llegar. Y si esta persona ya no los quiere acompañar o no puede o no le gusta o le incomoda, no lo forcen, déjenlo ir o déjenla ir, porque quizás en vez de apoyarte para crecer, te estaba apoyando para irte, digamos que no para abajo, pero tampoco a tener tu mayor potencial o a buscar algo de crecimiento. Recuerden que todas las parejas son pues un equipo, entonces están tratando de llegar a un objetivo, pero a veces uno va para un lado y el otro va para el otro. A veces cuando todo fluye bien y todo bonito, esas acciones son complementarias, y a veces pues no son complementarias, sino que tiran o se empiezan a ver ciertas diferencias. Importante los lenguajes del amor que ya les comentamos. Todo esto es para que ustedes entiendan, uno, en qué etapa de pareja están; dos, hacia dónde quieren llegar, o si en este momento habría que reajustar algún acuerdo que tenían. Quizás ya no es viable, quizás antes estaban de que me duermo a las 8 de la noche, pero ahora tengo un horario diferente. Todo esto se tiene que actualizar, porque de ahí también vienen las peleas. Es que tú ya no lo estás haciendo, pero ¿por qué? Porque ya no quiere, porque ya no puede, porque el tema social o el tipo de vida que tiene no lo permite. Importante, comunicación ante todo, para que puedan ustedes estar en pareja, quizás no en paz, pero por lo menos en un proceso constante de crecimiento. Y algo muy importante es apagar sus roles, porque creo que es una de las cosas que más cuesta trabajo en todo, o sea, no solo en las relaciones de pareja. Bien, yo podría ser, me ha pasado, por ejemplo, Brian Coach, que de repente está con todo lo que da, con el coaching, a todo lo que da las 24 horas, pero dentro de esas 24 horas, pues también tienes vida familiar. Entonces, es apagar un poco tus roles. Llegas a casa y está tu pareja, tu esposa, tu esposo esperándote, y resulta que tú eres un doctor, eres, no sé, maestra, o X, inserte aquí X profesión, apagar. O sea, apaga lo que es de trabajo en casa. Cuando llegas a casa, te vuelves en esposo, te vuelves en papá. Apaga eso, ese rol, vamos. Y también cuando estés en tu trabajo, pues apaga tu rol de esposo, tu rol de papá, y conviértete en ese profesionista que se requiere, ¿no? Pero, ¿por qué les digo esto? Porque después se confunde, ¿sí? Si tú no apagas tus roles, obviamente, ¿qué pasa? Pues te llevas el trabajo a casa, y obviamente, pues, ¿qué va a pasar? Tu esposa se va a molestar, porque quizá de las 24 horas pasas, no sé, 9 horas en tu trabajo o 10 horas en tu trabajo, y lo único que busca es un momento de calidad contigo, y que tú estés pensando en tu trabajo o que estés desempeñando tareas de tu trabajo, obviamente pues le resta a la relación. Entonces yo te invitaría a que sí, apagues tus roles, y que cada rol lo lleves en su tiempo y en su forma, incluso también el rol de esposo y el rol de papá. Porque cuando ya están en por ejemplo, ya hay una relación, obviamente, de matrimonio, y existen hijos. Recuerda que sí, eres papá y eres proveedor, pero pues también eres esposo o esposa. Entonces, pues es un momento de conectar con tu pareja. Si vas a conectar con tu pareja, no necesariamente llegar a la intimidad, sino simplemente preparar una cena para ustedes dos juntos, o un momento en la habitación, vamos a donde mismo, donde no haya intimidad, simplemente estar en la habitación viendo una película para ustedes dos, un tiempo de calidad para ustedes dos. Es muy necesario también apagar esta relación de papá, y quizá a lo mejor, no sé, llevar a los hijos a dormir, o contratar a una niñera, o irse a un hotelito, regalarse ese hotelito, ¿no? Yo los invitaría a que se den tiempo de calidad, porque esa es una de las cosas, pues sí, una de las razones por las cuales las parejas se divorcian. El hecho de no estar en pareja, se les olvida que las relaciones de pareja no se dan por hecho. O sea, se les olvida que el amor se va construyendo diariamente. Entonces, el que tú te regales una noche en pareja, una cena o un momento de una hora, un tiempo de calidad con tu pareja, te lleva a que la relación se vuelva más sólida. Entonces, yo te invitaría a que le entregues ese rol a tu pareja. Y yo te diría que lleguemos a un punto medio de equilibrio. Los tres pilares básicos, recordarlos: la parte sexual, la parte afectiva y la parte económica. Llegar a un equilibrio. Hay parejas que también asfixian a su otra pareja y que de repente no le dan espacios para que puedan tener convivencia con amigos, con familiares, o incluso espacio para que realicen sus profesiones o lo que a ambos les gusta. Entonces es importante que tú le des a tu pareja ese espacio. Ahora viene otra etapa, que es la etapa de cuando los hijos se van. Cuando los hijos se van de casa, cuando viene el desapego de mamá, papá, nos desapegamos del hijo, confiamos en la base que le dimos, en los valores, y que vuele en la búsqueda de sus sueños, ¿no? ¿Qué pasa en esta etapa? ¿Ustedes qué le recomiendan a los que nos escuchan? ¿Se debe abandonar el nido? ¿No se debe de abandonar? ¿En qué edad se tiene que volar? ¿Y cómo se hace este acercamiento también con nuestros padres? Porque también está relacionado con el tema de pareja. Porque muchas veces no sueltas la casa, porque muchas veces no sueltas a tus padres. ¿Por qué? Porque a veces no tienes un rol de pareja. Tienes un rol de hijo, a veces tienes un rol de hija. Y a veces tus papás viven en tu casa, simbólicamente. ¿Por qué? Porque no te has desapegado del nido. O físicamente también. O cuando tú te vas a vivir a la casa de la suegra y estás en pareja. En este tipo de situaciones que yo les planteo, ¿qué sucede? ¿Cuál es la perspectiva que nos da el coaching y la perspectiva que nos da el tarot y las constelaciones? Ay, yo me acabo de emocionar, amigos. Porque este es un tema bastante controversial. Desde el punto de vista del coaching, ahí les va. Una vez que tú estás en pareja y construyes una relación de pareja y te mudas con esta pareja a un nuevo hogar, a crear una nueva familia, porque independientemente, si no tienen hijos, pero son ustedes dos, son una familia. Entonces, a partir de que pasa esto, hombres y mujeres, escuchen bien, la prioridad deja de ser mamá y papá. Desde el punto de vista del coaching, la prioridad se vuelve tu pareja, porque estás creando un proyecto nuevo con tu pareja. Mamá y papá te dieron todo lo que requerían darte desde la niñez, tu adolescencia y tu juventud. Si es que ya eres un adulto o estás en la juventud, está bien, pero tus papás ya te dieron lo que requerían darte. En tu relación de pareja, algo lo decía Itzel hace rato, son parejas, es de dos. La palabra casados tiene mucha importancia en tal cual como lo dice, casa dos, casa de dos. No metas a la suegra, al suegro, a tu mamá, a tu papá en las decisiones de en las decisiones o en las elecciones de relación de pareja. ¿Sí? Quizá el suegro, la suegra, la mamá y la papá te pueden apoyar como en ciertas cosas. Por ejemplo, en la educación de tu hijo, de tu hija, podrían apoyarte. Podrían apoyarte, por ejemplo, cuando te embarazas y das a luz. En esos primeros meses, pues, te pueden apoyar, claro que sí, porque a lo mejor eres mamá primeriza. Pero después de todo, en las decisiones de pareja, desde el punto de vista de coaching, es sentarte con tu pareja y hablarlo en pareja. Nosotros queremos, yo quiero esto, ¿tú qué quieres? Podemos crear un acuerdo medio. Pero recuerden esto, casados, casa de dos, relaciones de pareja, pareja dos. Es muy importante que lo hablen y tengan esa comunicación, porque también se da mucho que de repente el hijo, un ejemplo, ¿no? Puede, pues sí, ama a su mamá y nunca la va a dejar de amar. y eso está bien. Pero si todo el tiempo se la quiere pasar en casa de mamá, descuidas la otra parte, descuidas a tu pareja. Entonces requieres darte cuenta también que tienes que formar tiempo de calidad con tu pareja y como lo decía Didier, perdón, ese punto de equilibrio, ¿no? Porque también la parte de tu familia, hablo de mamá, de papá, hermanos, también es importante, pero si es como encontrar este punto medio, ¿no? De ni tanto para acá, ni tanto para allá. Desde el punto de vista del tarot, no hay dos emperadores ni dos emperatrices en una casa. Al momento en el que tú como adulto ya formas tu propia vida, tu propio, pues, ideas o conceptos que quieres desarrollar, ya no puedes ser hijo. Una vez que sales de casa, ya formas, ahora sí quieres tu propio papá, mamá, como tu propio jefe, qué bonito, pero tienes que afrontar las cosas como son. Eso es lo que te diría el tarot. Pero ¿qué te dice constelaciones familiares? En constelaciones familiares hablamos de honrar al padre y a la madre, mas no por ello quedarte ahí. Es muy importante que también por órdenes de la lógica humana, las jerarquías, tu esposo es a tu mismo nivel, tus papás están antes que tú, pero no por eso significa que tengas que quedarte eternamente con ellos. Incluso hablamos de que en algún momento el tener a tantos adultos juntos, en vez de que sea algo productivo, algo que sane, realmente es lo contrario. Llegan a dañarse mucho porque hay una guerra de poder. Esta guerra de poder es: yo soy tu papá, yo soy tu mamá y yo puedo mandarte porque tengo más experiencia. Quizás sí tienes más experiencia, pero el respetar el proceso de tu hijo de aprendizaje, de cómo se pone un pañal, de dónde se apaga la luz, es algo súper importante para el desarrollo de esa persona, porque si no, básicamente lo estás dejando incapacitado para la vida real, ni siquiera te diría adulta, o sea, la vida real. Y es importante el dar espacio y respeto a todos, tanto merecen respeto tus padres, tus hermanos, como tu pareja. Y si por alguna razón hay alguna discusión entre la familia que estás formando y tu familia de origen o la familia de origen de tu pareja, es importante analizarlo en neutralidad o incluso buscar el apoyo de algún tercero para poderlo trabajar de una mejor manera. En constelaciones familiares te recordamos que tu lugar no lo debes cambiar por el de tu madre ni por el de tu padre. Tu lugar es tuyo y tu lugar es ese, pues sí, espacio justamente donde tienes que estar como pareja, como papá, como hijo, pero no todo junto y no todo al mismo tiempo. Hay dos etapas en la relación de pareja donde se conoce la fortaleza de los integrantes de esa relación. Hay unas etapas de vida donde realmente se conoce de qué están hechos. Y esas etapas, una es en la etapa de la enfermedad, y otra es en la etapa de la crisis. Porque si ustedes creen que todo es amor y dulzura en una relación de pareja, están equivocados. También hay que hacer trabajo personal y trabajo interior. ¿Qué pasa cuando tu pareja se enferma? ¿Lo cuidas? ¿Lo abandonas? ¿Lo procuras? Ahí es donde se va a conocer de qué estás hecho, qué principios tienes, qué valores tienes. Y es donde podemos decir, ¿realmente amas a tu pareja? ¿O estabas ahí por algún tipo de conveniencia, por algún acuerdo? Porque también hay relaciones que funcionan de esa forma. En la etapa de la crisis también viene una etapa donde puede consolidar más a la relación de pareja o puede hacer que en ese momento terminen. La mayoría de los divorcios, separaciones, se dan por cuestiones económicas, crisis económica y temas de infidelidad sexual, o temas que están relacionados con el término de la sexualidad dentro de la relación. Esos dos pilares son los que sostienen la balanza, uno de un lado y otro del otro, y la parte afectiva está en medio de tu balanza. Ahí está la parte afectiva, que es lo que le pone el sazón a esas otras dos partes. Entonces, cuando llega la enfermedad, ¿qué pasa? Cuando llega la crisis, ¿qué pasa? ¿De qué forma tú vas a actuar y de qué forma te vas a relacionar con tu pareja? ¿Vas a ser equipo? ¿Estás preparado tú para una crisis en relación de pareja? ¿Estás preparado para un momento de enfermedad en la relación de tu pareja? Son momentos o piezas claves del rompecabezas que es importante tocar, porque nunca hablamos de lo negativo o nunca hablamos de qué sucedería si y hay que prepararnos para esas etapas. ¿Qué opinan ustedes al respecto de estas otras etapas que ahorita surgieron? Las etapas bonitas, ¿no? Estas etapas son importantes y yo les voy a decir algo y creo que no me van a creer, pero esto se puede ver desde la primera cita con esta pareja. Y ustedes van a decir, ¿por qué si todo era perfecto? No, era perfecto. Tú creías que era perfecto, pero no. ¿Y por qué? Si la persona es atenta contigo, servicial, pero no es servicial planeado, muy importante, es servicial como natural al momento, es amable con las personas de su entorno, se da cuenta o no de lo que está pasando, porque incluso hay personas que te pueden atender súper bien, pero no ellos, sino yo contrato a un enfermero, yo contrato a un psicólogo, yo contrato a alguien que limpie, yo contrato a alguien que te vista, yo contrato, pero yo no lo hago. También ahí es importante el lenguaje del amor, el del servicio y los regalos. Además de esto, también te puedes dar cuenta de ti mismo. Tú como persona que ya tiene años de vida, ¿cómo actúas cuando algo no sale bien? ¿Lloras? ¿Te enojas? ¿Buscas ayuda? ¿No buscas ayuda? ¿Solucionas todo tú? ¿Qué haces? Porque así como lo solucionas para ti, lo vas a solucionar para las personas que están en tu entorno. Y acuérdate, si tú te equivocas, le puedes hacer daño a tu pareja y te vas a hacer daño a ti porque vas a tener que reponer ese daño. Muy importante que desde el principio la relación sea muy clara, porque muchas veces es de nos casamos y me engañaste o yo creí que teníamos todo porque teníamos sexo. Y no, las parejas son varias uniones de varios objetivos, varias necesidades y varios, quizás también lo podemos decir aquí como problemas o miedos o culpas que la persona tiene y cómo las empieza a manejar contigo. Entonces, muy importante esto, ¿qué hacer en las crisis? Exactamente lo mismo que haces en todas las demás. Si a ti esa persona te da culpa dejarla o no te da culpa, ¿qué vas a hacer con eso? Al final de cuentas, si haces las cosas desde tu, podríamos decir como honestidad, porque ni siquiera es desde tu bondad, sino desde tu honestidad, lo que tú puedes dar, porque quizás tú te mueres por estar 24/7 con esa persona, pero ¿quién está pagando el medicamento? ¿Quién está atendiendo la casa? ¿Te estás dando cuenta que tú mismo te estás enfermando por estarla atendiendo? Todas estas cosas es muy importante analizarlas, y yo sí los invito nuevamente, parejas, hablen de esto, algún seguro de vida, algún seguro de gastos médicos mayores, ahorros que tengan como pareja. Por eso les decía hace rato que es importante que sean honestos con el tema de cuánto ganan, porque muchas veces es de estoy joven, no me pasa nada, pero ¿qué crees? No eres inmortal por tener 18, ni 15, ni 20, ni 30, ni 40, ni 60. Todos nos vamos a morir, todos nos podemos enfermar, a todos nos puede pasar un accidente, nos puede pasar un desgaste, un problema con la familia, o sea, todo lo que ya viene en el tarot nos va a pasar en algún momento. ¿Qué herramientas tienes el día de hoy para responder por esto? Y si no las tienes, ¿cuáles te vas a generar? Ahora, las parejas más sólidas son las parejas que hacen equipo ante la adversidad. Las parejas más estables, las parejas más sólidas son las que ya pasaron la crisis y se dijeron mutuamente, vamos a salir de esta crisis, vamos a hacer equipo y vamos a salir adelante, el panorama va a mejorar. Hicieron trabajo en equipo. Recordemos que es un equipo. Si una sola persona puede hacer mucho, imagínate lo que pueden hacer dos trabajando por un mismo objetivo. Es algo muy poderoso. Hay un poder muy grande de creación y de manifestación en una relación de pareja y de proyección. Si lo enfocan hacia algo positivo, pueden construir maravillas. Realmente pueden hacer maravillas. Ahora también creo que es muy importante señalar algo. Por ahí dicen que lo que siembras cosechas. ¿Sí se dice así? Ajá. ¿Sí, verdad? Sí. No sé mucho de dichos, pero al rato como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque también hay parejas, digo, ahorita lo que acabas de tocar sobre este tipo de crisis, también hay parejas que pudieron haberse portado muy mal con su pareja, por ejemplo, no sé, pudieron ser infieles, pudieron ser personas machistas, nefastas, o también mujeres que realmente no le dan el valor a su pareja hombre como lo que es, ¿no? También puede ser. Entonces, en el momento de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué sembraste? Si sembraste, pues quizá infidelidad, si sembraste odio en esa persona, pues también no esperes que tu pareja esté ahí en todo momento, ¿no? Quizá a lo mejor lo haga por compromiso una o dos veces, pero al fin y al cabo se va a terminar cansando. Entonces es muy importante sembrar, cuidar a tu pareja. Y no lo digo por miedo, sino... A pregunta de reflexión, ¿no? Ajá, o sea, ¿qué estás sembrando en tu pareja? ¿Qué estás sembrando en tus hijos? Porque también es importante señalar, va a haber ocasiones en las que tu pareja te va a apoyar, por ejemplo, en la enfermedad, va a cuidarte. Pero como lo dice Itzel, también hay una casa, también hay trabajo, y quizá a lo mejor pues no pueda siempre estar a tu lado cuidándote. Y hablo de seas mujer o seas hombre, pues. Es muy importante darte cuenta que todas las relaciones, no solo las de pareja, se construyen diariamente, también las demás, cómo eres como hermano, cómo eres como hijo. Es muy importante, creo yo. Y también tener mucha comunicación en pareja. A mí se me hace muy bonito cuando las parejas, cuando están en crisis, por ejemplo. Bueno, lo voy a decir desde este punto porque es lo que yo he vivido. Y no tengo otro referente, vamos. Pero, por ejemplo, el ver en un determinado momento a mi papá enfermo me llevó a conocer a mi mamá en cierto momento, ¿no? También en el hecho de apoyarlo a él y ver cómo se tenían comunicación. Mi papá tuvo un problema de enfermedad de la próstata y pues era un tema delicado, ¿no? O sea, de verdad, yo que estuve apoyándolo en el hospital con él, pues era un tema de que realmente pues tenía pegada una sonda y ni modo, papá, o sea, le tuve que ver absolutamente todo el cuerpo desnudo y apoyarlo en ciertas ocasiones incómodas para él. Pero también ver a mi mamá como esa comunicación, ¿no? Porque hubo un momento donde yo lo cuidaba, pero luego llegaba mi mamá a suplirme. Y era muy bonito como esa comunicación entre miradas y entre palabras que ellos solamente entre ellos dos entendían. Entonces creo yo que es muy bonito que tengas mucha comunicación con tu pareja. Que le hagas entender, ¿sabes qué? Esto me incomoda, necesito que me apoyes de esta manera. Sí, creo yo que tener mucha comunicación. Y ahorita hablamos de la enfermedad, pero también está la crisis de la economía, ¿no? Porque también hay parejas muy interesadas en que no existe el rol económico, pues me voy. Creo yo que estamos en pleno siglo XXI y todos sabemos hacer algo. Y si no sabes hacer algo, creo yo que puedes aprender. Puedes aprender y a colaborar a tu pareja. En la actualidad, los salarios pues están muy, muy bajos. Si eres una persona emprendedora, qué bueno. Si eres una persona empresaria y nos escuchas, qué chingón. Pero la realidad también es que hay personas que son empleados y creo yo que debes de apoyar, desde mi punto de vista, es apoyar a tu pareja. Si bien tú cumples un rol de ama de casa, o podría ser el hombre el que esté en casa, pero también apoyar a tu pareja económicamente e ir juntos. Yo creo que hay una responsabilidad compartida a nivel económico y financiero. Se está acabando como este rol que de alguna forma ya es obsoleto, de que uno tiene que ser el proveedor en la relación de pareja. Y están cambiando mucho los roles. Ambos pueden ser proveedores. Y yo te diría, como pareja, pregúntense qué podemos generar en conjunto que nos aporte y nos sume a nuestra economía. Esa es una pregunta importante. ¿Qué podemos hacer? Y si tú de entrada ya vas esperando a qué me van a dar, yo te diría, pues es que no tienes nada para ofrecer, definitivamente. Y también a veces no se concretan las relaciones o se terminan por esos factores económicos. Y hay otro punto importante que es la cultura de la prevención a nivel económico. un seguro de gastos médicos, seguro de gastos mayores, sí. e infinidad de seguros, de incluso asegurar a tu pareja también es algo importante, dado tus condiciones, porque hay casos especiales donde, por ejemplo, te relacionas con una persona que quizás tiene una enfermedad crónico-degenerativa, te relacionas con una persona que tiene algún caso especial y que quizás requiera tener una seguridad financiera para ti o para tu pareja. Eso es un punto importante a considerar, la parte de asegurar y de tener varias opciones para generar ingresos, de no quedarte con mi empleo y tu empleo y lo sumamos y lo dividimos, no. ¿Qué más podemos hacer? Porque estamos en un mundo donde estamos llenos de posibilidades para poder crear y generar los recursos necesarios. Y si tú no estás teniendo una crisis a nivel económico, pregúntate qué estás haciendo en la parte de pareja. Y esto que acaba de decir Didier, ay, a mí me encanta. ¿Qué? Porque qué rico sería, por ejemplo, que tú, en una relación de pareja, ¿no? Tú, profesionista X, inserta aquí la profesión, te dediques a tu profesión y la ames y sea tu pasión y te entregues, ¿verdad? Y aparte, tu pareja hace lo mismo, pero aparte se unen los dos y crean un proyecto juntos y de ahí pueden monetizarlo. Eso me suena, o sea, está genial porque... Uno, van a obtener dinero de ello y dos, van a crecer como pareja porque se van a espejear, porque también en este proyecto juntos va a haber cosas, va a haber dificultades y se van a espejear y la relación se va a ir formando y van a crecer como juntos, como adultos. Desde mi punto de vista es lo mejor, tener un proyecto juntos. Es que aquí entra algo súper interesante referente a los roles y ya casi para despedirnos porque se nos está acabando el fuego. Cuando tú conoces a tu pareja como profesionista, como alguien que cuida, llámese un guía, llámese un papá, y como tú igual, que es aquella persona con la que vas a compartir, se pone muy divertido, porque quizás como pareja te cae súper bien, pero como compañero de trabajo lo quieres ahorcar. Y es interesante porque es otra cara del ser que amas. Entonces, yo los invito, si no quieren hacer un negocio por lo que ustedes quieran, cocinen. Cocinen y van a ver qué hermoso va a fluir o qué feo va a fluir y todas las áreas de oportunidades que tienen como pareja y como personas para relacionarse. Yo te quiero recordar que disfrutes toda la relación de pareja y que te acuerdes de los pilares básicos que hemos mencionado en el programa. Mantén estos pilares en equilibrio, que la parte económica esté en equilibrio y que recuerdes tener esa cultura de la prevención a nivel económico para no entrar en una crisis, que la parte afectiva esté en equilibrio y que recuerdes tomar una cultura de la prevención a nivel de salud mental, emocional y física, que procures tu salud y que procures la salud de tu pareja, que la parte sexual esté en equilibrio, que procures espacios para ti, espacios para tu pareja. Yo te diría, disfruta. Creo que el tema de la relación de pareja es vital que los seres humanos estudiemos y profundicemos en estos temas, y soy un fiel creyente que el estudio también es una forma de sanarte a ti mismo. Y si en algún punto tienes dudas o quieres profundizar más, toma un curso, busca un taller, busca un diplomado, empieza a tomar terapia en pareja que te permita tener un crecimiento integral. Si tú estás pleno en el área de pareja, esa plenitud también se va a reflejar en el tema negocios, en el tema dinero, en el tema familia, y es un todo integral para que este engrane funcione y que tengas un crecimiento y desarrollo integral. Así es, amiguitos. Ya lo dijo Didier todo. Ya incluso dijo lo que yo digo. Ve a terapia, ya lo dijo él. Ya te la copiaron. Bueno, sin más que decir, nos despedimos. Les agradecemos por habernos escuchado aquí en el Aquelarre. Las brasas ya se están consumiendo en su totalidad. Y nada más queda decir que disfruten a su pareja, disfrútenlo en todos los sentidos, disfruten cada etapa, disfruten de su sexualidad. Y pues nada. Hasta el próximo miércoles. Adiós. Adiós. Apaga el fuego. El Aquelarre ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí a las 7 p.m. todos los miércoles. Pero si quieres invocarnos, estamos en Facebook como... Itarotista, creciendo en conciencia, Didier Osorio e Intense Fantasy.